Entramos en contacto con Raúl Sogún, este emporio cultural que hay en Salamanca, que han tenido, por cierto, una semanita muy, muy movida con tanto japonés. Han hecho la Japan Week y ahí ha estado Raúl interviniendo en la organización, dando alguna charla a los niños, dando a conocer el manga. Y lo han pasado francamente bien, eso sí, pasados por agua. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, creo que en Ciudad Rodrigo están ahora mismo con las barcas, con las Zodiac, ¿eh? Sí, sí, ya bueno, por fin se ha remitido un poquito el temporal, lo que pasa es que hemos pasado un par de días bastante complicados, ha sido difícil y sobre todo, pues eso, en Ciudad Rodrigo, Vitigudino, en la zona también de la alberca, mirando el Castañar, pues bueno, han tenido unos cuantos sustos, sobre todo, pues bueno, también, además del agua, el viento, que ha tenido racheado 90 kilómetros por hora, así que nos ha tenido un poquito en vilo a todos. El río Águeda pasa por allí. Sí, sí, además, bueno, se ha desbordado y las imágenes que hemos podido ver por televisión realmente daban bastante miedo. Bueno, Salamanca aguanta eso y mucho más, ¿eh? Sí, hombre, también nos viene bien el tener un poquito de disfrutar un poquito el verde, sí, que sin duda que se vaya regando y se vaya regenerando un poquito el monte, que bueno, en la zona de la sierra ya sabemos cómo funciona un poquito ese tema y los veranos son duros. Bueno, pues nada, que reverdezca la campiña salmantina, sí señor. Exactamente. Bueno, ¿qué tal los japoneses? ¿Han quedado contentos? No, la verdad es bien, nos hemos pasado muy bien, hay que reconocérselo, nos han invadido la ciudad, han sido alrededor de unos 1.200 japoneses. Más o menos, repartidos en distintas actividades durante toda la semana, se han trasladado desde allí. La verdad es que el nivel organizativo de ellos es muy, muy, muy interesante. Y hoy hemos tenido día manga en Salamanca, hemos tenido conferencias, charlas, hemos podido descubrir un poquito cómo se vive y cómo qué significa el manga allí en Japón. Y bueno, les hemos descubierto una nueva acepción de otaku, que para ellos es un término despectivo, sin embargo para nosotros es término de orgullo, y bueno, pues ha sido curioso el intercambio cultural. Bueno, ¿y qué piensan de nosotros? ¿Cómo ven ellos esta cosa de tanto interés ahora por Japón? Hombre, está bien porque además Salamanca cuenta con un centro hispano-japonés, que es junto con Barcelona, es lo único que hay en España, con lo cual tenemos la posibilidad de aprenderlo y cada vez hay más aficionados que se dedican a ello. Sí. Además, hace poquito que se ha publicado un curso para aprender japonés y sacarse el equivalente al título oficial en la Escuela de Idiomas, con lo cual ha sido bastante interesante. Y está viendo cómo, bueno, pues la gente se ha respondido, incluso hoy hemos tenido en la charla sobre el manga alrededor de unas 100 personas, está bastante bien. ¿Y 1.200 japoneses, pero que residen en España o que han venido de allí? No, han venido de allí. Ah, que se han venido. Han venido de allí en torno a unos 1.000 más o menos, gente que está estudiando aquí, japoneses que están estudiando aquí, han aprovechado a ayudar, pero han venido de allí, de universidades de allí. Qué barbaridad. Sí, sí, han tomado todas las disciplinas, desde artes marciales, arte floral, desde origami, también editores de mangas han pasado por aquí. Han cogido un poquito lo más característico suyo y nos lo han trasladado para que podamos ver cómo funcionan ellos, cómo actuar y sobre todo también ellos que vean cómo se ve su cultura desde fuera, qué cosas hay diferentes, qué cosas hay iguales, qué se tienen en común, y bueno, pues intentar hermanarnos un poquito, y la verdad es que yo me lo paso bastante bien. ¿Qué nivel organizativo? O sea, en Japón dicen, no, es que vamos a hacer una semana de Japón en Salamanca, España, y se llevan a 1.000. Sí, sí, y además de envidia. De envidia porque sí, son las propias universidades las que se unen para ello, sí, sí, seleccionan a gente especializada, gente con mucho nivel, campeones del mundo, gente que tiene un cierto nivel, tiene un nombre a nivel internacional, se los traen. Sí, sí. Lo tienen itinerante, cada año va a un sitio distinto y bueno, pues este año nos ha tocado Salamanca y ha sido una experiencia. Bueno, pues como para llevar a 1.000 españoles, ¿verdad?, a Japón a pasar el día. Hombre, la verdad sería interesante, también es una de las cosas que más han preguntado, ¿no? Si se ha preguntado a la gente que asistía a las charlas, sí, que si les gustaría asistir, y realmente hay cierto interés. Quizá nos tiene un poquito para atrás el tema del precio, el tema de que es algo muy distinto, claro, sin embargo nos llama la atención. Bueno, pues esa Japan Week, esa semana japonesa que se ha vivido en Salamanca, con más de 1.200 japoneses allí, en la ciudad salmantina, y bueno, pues Raúl atendiéndoles a todos, claro, que les ha puesto pues unos canapés estupendos de chorizo de guijuelo y cosas de estas, que vamos, salido con el chorizo bajo el brazo y ya no van a comprar otra cosa en Japón a partir de ahora. No, también hemos exportado vinites y jamoncito, también se ha exportado, que es una cosa que les ha gustado mucho, ha visto, sí, que nos cambian vino por sake, ah, ¿vino? Así sin, esperamos, uno por el otro, así sin dolor. Bueno, pues ya les habéis dicho que no, ¿no? No, ya hemos dicho que, hombre, se les enviara algo para que puedan ir captándolo y promocionando, que hay que hacer patria afuera, sí, pero sí, que realmente prefieren preferimos tener vino para nosotros que nos quede, sí, aunque se dé a conocer. Mira que me gusta que se exporten cosas de España, pero en el caso del jamón es que tengo la sospecha que algún día nos lo van a quitar todo, entonces casi que no. Pues sí, además se exporta mucho. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el asunto del cómic, tenemos también semana movidita porque tenemos dos salones, el de Guecho y el de Madrid, ¿no? Sí, se nos juntan en fecha, la verdad es que yo reconozco que a mí me da bastante rabia el no poder asistir a los dos, porque se celebran en las mismas fechas. Bueno, Madrid se inaugura el día 30 este jueves, empieza de este jueves al domingo, el salón el noveno, ya casi llegamos a la cifra redonda, y en Guecho se celebra la quinta edición del Salón del Guecho, del 1 al 3. Uh-huh. Fíjate qué explosión, ¿verdad? Qué estallido de salones en los últimos 10 años, ¿verdad? Sí, además, bueno, también lo hemos visto crecer en parte en el programa. Cuando empezó la seccioncita, pues bueno, teníamos quizá, pues eso, 5, 6, 8 reuniones como mucho. Sin embargo, ahora, pues como hemos comentado varias veces, cada 3 semanas o por lo menos mínimo una vez al mes, sí, en cualquier lugar de España se celebra una convención, unas jornadas. Hace poquito en Granada, en Sevilla, de las viñetas desde el Atlántico, que ya está siendo toda una institución, en este caso Madrid, de hecho Barcelona, realmente sí. Todas las comunidades tienen la suya, habrá que luchar también por en Castilla y León nos toque una prontito y poder disfrutarlo. ¿Y tenemos artistas para tanto salón? Pues la verdad es que sí, además los tenemos muy bien repartidos en Madrid y en Guecho. Vamos a, bueno, por ejemplo, una de las grandes sorpresas que vamos a empezar un poquito por Guecho, que vamos a tener es que Salvador La Roca va a presentar el nuevo trabajo que tiene para Marvel. Uh-huh. Además lo presenta ahí en esas fechas, en el comunicado, que es nuevo, New Universal, que es una revisitación al nuevo universo que se creó junto a Warren Ellis, con lo cual ahí nos garantiza un guión muy ácido, muy mordaz, muy interesante, y con los lápices de Salva, que nos ha enseñado unas cuantas paginitas que se ha visto también en internet, y bueno, pues sí, llama mucho la atención y va a ser todo una primicia bastante interesante. Sí. Y a ese le une Phil Jiménez, dibujante de Wonder Woman, ha estado está trabajando ahora mismo junto con Joss Whedon en las ediciones de Wonder Woman, de la propia película, con lo cual, bueno, pues también tenemos una gran garantía allí. La verdad es que tenemos artistas muy buenos, grandes creadores. Salvador La Roca, al que tuve oportunidad de verle hace poquito cuando visité Valencia, y bueno, está en absoluto esplendor, ¿eh? Está en su mejor momento, Salvador. Así que nada, le auguramos un gran éxito con la Marvel. Sí, además, bueno, se ha unido, yo reconozco a uno de los que yo reconozco que tengo cierta predilección, que es Warren Ellis, en los guiones, desde que hiciera su Authority, Transmetropolitan, pues sí, bueno, es una garantía y se une un dibujo espectacular con un buen guión, con lo cual sí, ahí nos sumamos todos. Y atención, que Víctor Mora sigue todavía, ahí dando caña. Víctor Mora se va a Guecho, ¿no? Exactamente, va a Guecho, hay una exposición, una retrospectiva y un homenaje a toda su obra. Bueno, al Capitán Trueno también, ¿no? Exactamente, lo cual ahí lo tenemos. Los clásicos nunca mueren, cada vez, bueno, pues la gente con cierta edad está aprovechando y está llenando los salones, está volviendo a redescubrir y a disfrutar del mundo del cómic. Uh-huh. Y bueno, pues es una oportunidad única como para poder desperdiciarla. Se tendrán charlas, sí, tendrán sus impresiones y bueno, pues quien más quien menos pueda tener un poquito de su corazoncito, será la eterna pregunta de ¿para cuándo la película? Claro. Que será una de los grandes debates, y bueno, intentarán solucionarlo y disfrutar un poquito en esas jornadas. Es para lo que se va, el estar cerca de tus artistas, cerca de una obra con la que has vivido, sí, ver las exposiciones de originales, que eso también llama mucha atención, de lo que ves y de lo que has leído siempre, a la concepción que tuvo el artista, que hay bastante, a veces hay muchos cambios, de lo que inicialmente quiso poner el dibujante a lo que realmente se imprime. ¿Las fechas de Guecho son? Pues las fechas de Guecho son 1, 2 y 3 de diciembre. 1, 2 y 3 de diciembre. Viernes y domingo, exactamente. Guecho, ahí en el País Vasco, tienen una cita a los amigos del cómic. Y también en Madrid, ¿no? En las mismas fechas, casi. En las mismas fechas. Esta vez empieza el 30, el 1, el 2 y el 3 de diciembre. Sí, sí. Además vamos a estar plagados de actividades y de novedades. Aparte vamos a mandar un saludito desde aquí a Carla Berrocal, que otro año que se acerca allí, Carlos Pacheco, lógicamente que es un asiduo ya últimamente, Valle y Midelano, uno de los autores de Hellblazer, que no es la primera vez que va, le está gustando bastante España, está aprovechando. Uno de los autores que sí invitamos a que la gente se acerque a escucharlo, que es Mark Buckingham, que autor de fábulas, acérquense porque son además a los guiones es una maravilla. Visita por primera vez el Salón de Madrid Pascual Ferri, uno de los grandes en España, que bueno, podremos disfrutar también de su Superman. de su Superman, que bueno, dio una clase magistral en Barcelona hace un añito, y hay que reconocer que las páginas, cuando la gente las vea, va a disfrutarlas muchísimo. Pues salones para divertirse, para comprar, ¿verdad? Porque también se compran ejemplares. Exactamente, además es la excusa perfecta para darse un caprichito ahora que llegan las Navidades, y bueno, para ver también la presentación. Va a haber karaoke, va a haber el campeonato de Go y de Mahjong, con lo cual también se va a presentar la Nintendo Wii. Anda. Sí, sí, van a... ¿Dónde va a ser el Salón del Cómic de Madrid? En el Palacio de Cristal, donde se celebrará... En el Retiro. Exactamente, en el Retiro hace un par de años, en la Casa de Campo, perdón. Ah, en la Casa de Campo. Sí, en el Palacio de Cristal creo que se llama. El Palacio de Cristal es del Retiro. Pues entonces es en la Casa de Campo, donde se celebraron los dos últimos años. En el Ferial. En el Ferial, exactamente. Es que en el pabellón de en cristal. En el pabellón, exactamente. El pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Pues mira, el día uno estoy yo por allí, que voy a estar en el pabellón de la Pipa. Con el rastrillo Nuevo Futuro, allí con los Borgia, y nada, pues me acercaré un ratito al Salón del Cómic también. Además, sí, se van a, el sábado va a haber reunión de blogs, cosas de frikis, está la gente también de Arlo por allí, podemos comentar y habrá quedadas bastante curiosas y bastante interesantes, pues bueno, para poder conocerse y poder compartir impresiones, que son las grandes cosas de los salones. Los que estamos un poquito lejos, nos centraliza muy bien Madrid y nos da la oportunidad de vernos por lo menos una vez al año. Bueno, tú te acercas a Madrid entonces, ¿no? Sí, yo me acercaré, os aprovecho, os vemos antes de Navidades y disfrutar también un poquito. Un poquito de la rosa aquí en directo, ¿verdad? Que, exactamente. Que nos gusta ir pegándole a Martín y todo eso, que es lo que te gusta a ti. Sí, sí, ya tenemos algo preparado, hemos visto un disfraz en vez de Papá Noel y ponerle Papá Noel. Tenemos aquí, vamos a disfrazar de peluche de Bleach, que creemos que le va a venir bastante bien, porque como Naruto ya lo controla y le gusta, pues bueno, vamos a pasarlo a Bleach, que creemos que le va a ir bastante bien, o si no, bueno, pues lo sumergimos en una de las de los pozos de Rama y lo transformamos en Cerdito Pechán. Vale, hay para elegir. Bueno, pues entonces el próximo sábado me haces la crónica del Salón de Madrid, a ver qué ha visto por allí. Exactamente. Y hay que preparar también un top ten con regalos de Navidad, ¿eh? Hay que hacer uno. Con... Regalitos que vamos a tener, además, bueno, pues tenemos reediciones, tenemos muñequitos que van a salir, un par de curiosidades de que nos llegan ahora de Estados Unidos, de la convención de San Diego que se celebró en verano, por fin nos llegan cositas a España. Y bueno, pues vamos a tener alguna curiosidad, algún regalo, cositas para regalar a los que le gustan y a los que no. Exacto, las novedades Ogún. Exactamente. Bueno, pues que lo pases muy bien, Raúl, un abrazo tremendo, que hoy has tenido una jornada extenuante, ¿eh? Has estado todo el santo día con un japonés para arriba, con japonés para abajo, y bueno, pues nada, estarás cansadísimo, así que nada, a descansar. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Un abrazo.